presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo. Hoy martes 22 de septiembre, ya en plena primavera, metiéndonos en la primavera, sí, con unos días hermosos, pero bueno, opacados, como no podemos ocultar nuestra tristeza con el tema este de los incendios. Otra vez tenemos focos de incendios aquí en Punilla, importantes focos de incendios, casas quemadas. Sí, otra vez el negocio inmobiliario metiendo la cola dentro del monte, dentro de la ciudadanía, sí. No se puede creer. Realmente, cuando pensamos que ya había pasado, que ya habíamos avanzado unos casilleros, bueno, volvimos a retroceder. Estamos aquí en el Aguante Informativo, estamos en la 90.1, estamos en radioroja.com.ar, estamos también saliendo por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital, la radio Zumba La Turba, y también estamos en San Marcos Sierra, la 102.5, en la Malos Hasta Los Huesos Radios, en la mhlh.com.ar. Por todos esos lugares nos puedes escuchar. Nueve dotaciones de bomberos y dos aviones hidrantes combaten el fuego en Villa Jardino. Enseguida te vamos a estar contando más detalles, sí, pero bueno, el humo se ve por todos lados. Aquí en Casa Grande, el humo, la columna de humo, las cenizas cayendo sobre las casas. Sí, en Huerta Grande se detectó otro caso de coronavirus. Son tres los activos en Huerta Grande. Sí, bueno, también tenemos una noticia sobre la falda y los jubilados que podrán solicitar la exhibición del servicio a la propiedad a partir del 2021. Sí, Damián de Santos, frente a frente con el fuego. Sí, el famoso actor, sí, que vive ahí por Capilla, no, ahí vive en Jardino, creo que vive. Bueno, nuevo caso de COVID-19 en Casa Grande, se contagió, parece ser, en el Hospital Funes. Sí, La Falda suma cuatro casos de COVID-19 y son dos las ramas de contagios activas. Por los incendios, también prohíben los ascensos al Cerro La Banderita. Bueno, vamos a empezar bien locales y bien localistas. La presidenta comunal de Casa Grande, Mabel Edreira, confirmó este martes por la mañana un nuevo caso de COVID-19 en la localidad. Se trata de una persona que contrajo la enfermedad mientras se encontraba internada en el Hospital Domingo Funes. Nos acaban de confirmar un nuevo caso positivo de COVID-19 en la comuna. Esta persona se encontraba internada en el Hospital Domingo Funes por otro tema de salud y es allí donde contrajo el virus, señaló Edreira en un video grabado y difundido a través de las redes sociales. Según pudo saber la estafeta online, ya se hisoparon tres personas que conforman su árbol de contactos estrechos y se esperan los resultados. ¿Sí? La mandataria remarcó además la importancia de seguir respetando las medidas de bioseguridad y alertó: no puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Quiero pedirles, por favor, que sigamos cuidándonos, usando el barbijo y manteniendo el distanciamiento social. Tenemos que cuidarnos porque el virus está cerca en todas partes y en cualquier momento nos puede tocar Cerro de Dreira. De esta manera, la comuna vuelve a tener casos activos de coronavirus luego de que el lunes de esta semana fueran dados de alta los tres primeros casos. Bueno, vamos a hablar de La Falda, que suma también 4 casos de COVID-19 y son 2 las ramas de contagios activas. El intendente de La Falda, Javier Diemiller, informó este lunes por la noche que se sumaron otros 4 casos de coronavirus en la ciudad y que actualmente los positivos activos son 10. Al momento, los contagios en la localidad se producen en 2 ramas separadas. Por un lado, entre familiares de vecinos que estuvieron en contacto con una persona de la ciudad de Córdoba que había contraído la enfermedad, y por el otro, en una familia que se reunió con un pariente de Parque Sikimam. Estas son las 2 ramas que tenemos activas en la localidad y en las cuales estamos analizando los contactos estrechos y esperando los resultados, indicó Diemiller en un nuevo video que fue difundido por el municipio. Por otra parte, el mandatario aprovechó la ocasión para saludar, para saludar a todos los trabajadores de la sanidad en su día, eso fue el día de ayer. En este contexto especial sabemos del esfuerzo que están haciendo para cuidarnos, destacó. De esta manera, La Falda acumula un total de 10 casos activos y 51 contagios desde el inicio de la pandemia, con 41 personas que ya recibieron el alta médica. Seguimos hablando de La Falda. Jubilados podrán solicitar la exhibición del servicio a la propiedad 2021. La Municipalidad de La Falda informó este martes que a partir del 1 de octubre, los jubilados y pensionados que residen en la ciudad y sean los titulares de la vivienda que habitan podrán iniciar el trámite para solicitar la exhibición de las tasas de servicio a la propiedad y arrendamiento cementerio. Para el 2021, su tramitación podrá realizarse hasta el 31 de octubre, inclusive presentando la documentación requerida en la oficina de mesa de entrada, siempre y cuando los ingresos del grupo familiar no superen los 20.400 pesos. Quienes quieran acceder al beneficio deberán presentar una fotocopia del último recibo de cobro de jubilación o pensión, fotocopia del cedulón de tasa de servicio a la propiedad, fotocopia del DNI actualizado y no mantener deudas con el municipio. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pequeña pausita aquí en el aguante informativo rojo, sí, nos vamos a acomodar un poco y vamos a seguir luego de esta pequeña pausa musical rockera. Negra, polvareda y revolver.

desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, aquí estamos arrancando este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo aquí en la 90.1 en radioroja.com.ar. También estamos en la mhlh.com.ar, en la Malos Hasta los Huesos Radio, la radio de San Marcos Sierra. Y también estamos en zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba Capital, ¿sí? Bueno, nos vamos a la falda, ¿sí? Otra vez por los incendios provienen los ascensos al Cerro La Banderita. Con el objetivo de evitar accidentes, ¿sí?, la Municipalidad de La Falda prohibió, hasta nuevo aviso, los ascensos al Cerro La Banderita, debido a la proximidad de los incendios forestales que se desarrollan en las localidades de Villallardino y La Cumbre. ¿Sí? Según pudo saber la estafeta online, inspectores de seguridad ciudadana realizarán patrullajes preventivos en la zona para evitar que se acerquen personas, al menos hasta tener un panorama más claro de la situación. La Municipalidad de La Falda informa que a partir de hoy y hasta nuevo aviso estará prohibido el ascenso al Cerro La Banderita para evitar accidentes, señaló el comunicado oficial difundido a través de redes sociales. Y cerró: recordamos a los vecinos que el riesgo de incendio es extremo, por lo que les solicitamos ser solidarios y cuidarnos entre todos. Sí, vamos a ver, hay que tener cuidado con la subida a un cerro, con estos energúmenos prendiendo fuego por todos lados, puede ser una trampa mortal. Bueno, 9 dotaciones de bomberos y 2 aviones hidrantes combaten el fuego en Villallardino. Sí, el incendio forestal que se inició este martes en La Cumbre avanzó durante toda la mañana hacia Villallardino y se encuentra a pocos metros de ingresar al ejido municipal de Huerta Grande. Se trata de un frente de unos 3.000 metros aproximadamente entre la zona de Los Troncos y Los Quimbaletes, donde trabajan 9 dotaciones de bomberos apoyados por 2 aviones hidrantes. Además, el fuego afectó varias estructuras en la zona y hubo 10 personas evacuadas de manera preventiva. Tenemos un nuevo foco de incendio que comenzó al oeste de la Ruta 38, en la zona de La Cumbre. El fuego ha ido avanzando hacia Jardino, pasando por atrás del Aeroclub de La Cumbre. La cabeza del incendio ya se encuentra entre la zona de Los Troncos y Los Quimbaletes. Ahí tenemos 2 aviones hidrantes trabajando y 9 dotaciones de bomberos con un frente de unos 3.000 metros, aproximadamente. Señaló este martes por la tarde el director de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha. Sí, el funcionario también precisó que se mantiene activo el foco iniciado el lunes en Unquillo y que se está trabajando en Capilla Bufo con el apoyo de un avión hidrante en una zona de unos 1.000 metros aproximadamente, con el despliegue de unos 120 efectivos de bomberos de varias regiones. En cuanto al incendio que comenzó detrás del barrio Sol y Río de Villa Carlos Paz, Concha precisó que el frente ha avanzado hacia San Antonio de Arredondo y que se está protegiendo lo que es las hermanas benedictinas, el convento de las monjas, el convento de los franciscanos, y que el fuego está yendo hacia la zona de las Jarillas también. Del lado de Carlos Paz y San Antonio de Arredondo tenemos unos 150 efectivos. Los 7 aviones de la provincia y la nación están a disposición y trabajando en todos los incendios, como así también el helicóptero de la provincia, completó. Una vergüenza lo que está pasando en Córdoba realmente con los incendios. Una vergüenza. La verdad que al gobernador le debería dar vergüenza. No hay un solo responsable, ¿sí?, preso, ¿sí?, implicado, imputado, nada. No hay nada. Pareciera que esto pasa solo. Quieren hacer pasar que pase solo, digamos. O sea, hacerlo ver como que pasa solo, pero sabemos que no es así. Si querés decirnos qué opinás de toda esta locura que está pasando en Córdoba, 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, sí, el teléfono del Aguante Informativo Rojo. 3548, sí, la característica de acá, 2703. Bueno, vamos alternando. Incendio COVID, COVID-incendio. Sí, Huerta Grande detectó otro caso de coronavirus. Son tres los activos. El intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, confirmó este martes un nuevo caso de coronavirus en la localidad. Se trata de un hombre que contrajo la enfermedad de malagueño, donde se desempeña laboralmente y que se encuentra aislado en su vivienda de Huerta Grande. Nos acaban de informar un nuevo caso positivo en la localidad. Se trata de un vecino que trabaja en Malagueño y que se realizó el hisopado en nuestra localidad, donde hizo la cuarentena bajo control de nuestro equipo de salud y personal de defensa civil. Señaló Montoto en un mensaje grabado y difundido por redes sociales. El mandatario destacó que, al igual que el primero, se trata de un caso importado, por lo que el virus no está circulando en la ciudad, e instó a los vecinos a seguir respetando las medidas de prevención, como el uso del barbijo. Quedémonos tranquilos, sigamos luchando esta pandemia entre todos, cerró Montoto. De esta manera, la localidad sumó tres casos positivos activos, entre los que se encuentra un hombre que se desempeña como guardia cárcel en la ciudad de Córdoba y su pareja, se informó oficialmente. Vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con la cultura, con lo musical, con la música, con el rock en definitiva. Sí, el pasado viernes por la noche, David Lebón, ¿sí?, el distinguido músico, fue distinguido con el premio Carlos Gardel de Oro 2020 a la música argentina. El legendario músico, recordado por sus pasos con Serú Girán y Pescado Rabioso, entre otras bandas memorables del rock nacional, se encuentra preparando el primer concierto streaming con su banda el próximo sábado 26. Conservamos con Roberto Seitz, bajista de la banda, con Roberto Seitz, bajista de la banda, sobre la experiencia de tocar con David, la situación difícil para los artistas por la pandemia y las expectativas sobre la que será su primer concierto virtual. El ex integrante de Pescado Rabioso, Papo Blues, Billy Bond y la pesada del rock and roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Sui Generis, Espíritu, Polifemo, Celeste, Serú Girán y solista desde 1982, ganó en las categorías Álbum del Año, Grabación del Año, Ingeniería de Grabación, Mejor Álbum Artista de Rock, Mejor Canción Dueto, Colaboración por Mundo Agradable junto a Ricardo Mollo y Productor del Año. Desde las redes sociales se mostró muy agradecido por el reconocimiento, también numerosos colegas se pronunciaron celebrando y felicitando a David y su banda. Roberto Seitz, bajista de la banda, conversó con Enred, ¿sí?, sobre lo que significa tocar con David Lebón, las adversidades por la situación debido a la pandemia, el próximo concierto streaming llamado ¿Cuánto tiempo más llevará? Y la emoción de poder hacer música junto a un artista que durante muchos años escuchaba desde sus discos. Bueno, les voy a leer un poquito nada más, porque como para que se emocionen y quieran leer la nota nada más. Con David empecé a tocar en el año 2012, hace 8 años. Me acuerdo que yo conocía en ese momento al manager de él, Patricio Pucci, porque él era manager de un músico de tango contemporáneo con el que yo tocaba. Y me cuenta que estaba sin bajista en la banda y haciendo pruebas para ver quién iba a ser bajista nuevo de la banda. Yo le dije, buenísimo, que me pase el material que me interesaba. Me pasaron una lista de 20 temas aproximadamente, así que me tuve que poner a estudiar mucho, porque más allá de que conocía casi todos los temas, mucho de Serú y David solista, había que tocarlos. A la semana llegó a la prueba en la sala de bateristas Daniel Colombres y estaba Leandro Bulacio, el pianista, y el director musical. Solo ellos dos, no estaba David. Hicimos una prueba, tocamos los temas, pasamos un poco a ver si yo me sabía los temas, cómo sonaba y bueno, les gustó, me dieron el ok. Me dijeron que la semana siguiente íbamos a hacer la prueba final con David, que él era el que tenía la última palabra. A la semana siguiente nos juntamos en una sala ya con David y estaba también ahí Gustavo Lozano, Tavo, que hacía segunda guitarra y teclados. Y fue hermoso. La verdad que ese segundo encuentro ya con David fue súper relajado. Yo ya estaba más tranquilo porque había conocido al baterista y al pianista. Y fluyó completamente natural. Empecé tocando tenso al principio y él, súper amable, tratando de tranquilizarme con su amabilidad y su energía hermosa que tiene, sabiendo que yo estaba nervioso. Y después, como que me fui olvidando que era una especie de prueba y no podía parar de mirarlo y escucharlo cantar y tocar los temas que yo había escuchado en discos. Lo sentía, lo tenía sentado al lado. Eso fue una cosa completamente mágica, tenerlo al lado de cantante, al cantante de los discos de esos, y ver la energía que transmitía teniéndolo en la sala junto a mí. Realmente fue una cosa muy difícil de explicar con palabras. Pero bueno, principalmente fue una sensación de felicidad tremenda y al terminar el ensayo me dijo que le había encantado y me dijo unas palabras muy hermosas, algo así como que le había traído luz a la banda. Para mí fue como un mimo al espíritu y al corazón increíble de su parte. Y bueno, a partir de ahí ya van 8 años disfrutando de tocar con él, que es realmente un placer porque es un ser súper generoso y que permite que uno haga lo que quiera en la banda, disfrute, toque como toca, dando libertades musicales que no es tan común. Sí, bueno, la nota es bastante más larga. Sí, los animamos y las animamos. Al que esté interesado, al que le guste un poco la historia del rock. Bueno, esto es parte de la historia del rock. David Lebón es parte de la historia del rock. Esta entrevista, sí, es muy interesante. A Roberto Seitz, sí, bajista de la banda de David Lebón, de la nueva banda de David Lebón, la que está presentando un disco que, bueno, va a salir vía streaming. Así que esta nota la pueden encontrar en la página de la agencia de noticias Redacción, ¿sí? unred.org, ¿sí? Uno de nuestros portales favoritos para nutrirnos de noticias interesantes como esta. Bueno, y vamos a escuchar un tema musical, que bueno, justamente el concierto de David Lebón se va a llamar ¿Cuánto tiempo más llevará? Vamos a escuchar ¿Cuánto tiempo más llevará?, que es el tema, un tema de Serú Girán, ¿sí? Que bueno, que lo canta David Lebón, seguramente. Lo van a escuchar, sí, para poder disfrutar un poquito, ya que veníamos hablando de este gran artista como David. Sí, un poquito de música en el aguante informativo. Sí, ¿cuánto tiempo más llevará? Y enseguida volvemos con más información. ¿Cuánto tiempo más llevará? de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán, verdad. Y con el tiempo la magia de estar aquí va suponiendo que sabes a dónde debes ir. Cuánta ignorancia corre por tu cuerpo hoy, ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué. Descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20, el aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, aquí estamos entonándonos en el tercer bloque de este aguante informativo rojo. Y para los que pensaban que y andaban rumoreando así por lo bajo de que decían que yo estaba solo en el estudio, mentira, no estaba solo. Mirá, fíjate, ¿cómo andás? Buenas, muy bien. ¿Cómo andan acá? Va muy bien. ¿Viste? Estamos acá. ¿Viste? ¿Viste que te equivocaste? A vos te lo digo, a vos sos el que... Sí, a vos. Buenas tardes para todos. Y bueno, acá estamos leyendo un poquito... Un poco desorganizados con todo el tema este de los incendios y eso, bueno, cubriendo algunas cositas. Así que hoy estuve acá cuidando a la niña de un brigadista que se fue allá a combatir el fuego, que todavía, bueno, todavía no pudo llegar, pobre Beltrán, anda por ahí por los incendios. Y bueno, acá estuve haciendo de niñera de brigadista, digamos. Bien. Leyendo un poco las noticias, acá incendios en Córdoba, sabiendo también que bueno que hubo que evacuar gente en Villa Jardino y que ahora parece que anda por la parte de los Molinos de Tea, ¿no? El incendio. Sí, está muy cerquita de la falda ahí, parece ser. Y bueno, acá también está la parte de evacuados, una vivienda quemada, un foco entre Carlos Paz y Santiago y San Antonio de Arredondo. Otro se reinició en la reserva de los Quebrachitos en Unquillo. Después se dice una casa se quemó en un frente que estaría controlado en Villa Jardino. Se reportó uno nuevo en Ambul. En un día con condiciones adversas, índice de peligrosidad extremo, ascenso de temperatura y fuerte viento norte, continúa este martes la lucha contra los varios focos de incendio en Córdoba. Uno en Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, otro que se reinició en la reserva de los Quebrachitos, en Unquillo, un tercero en la zona de Ambul y un cuarto en Villa Jardino, que estaría controlado, aunque no se descartan reactivaciones a causa del viento. O sea, qué estratégico, ¿no? Como un incendio en cada punta. Pero como que sea, parecía más difícil apagarlo, ¿será? ¿Será? ¿Será eso, no? Qué ratas, ¿no? Qué es ratas. Terrible, es terrible. Un incendio controlado, bueno, también está bueno como también decirle a la gente que un incendio controlado no quiere decir que eso ya se haya empezado a apagar, sino solamente que no está creciendo, ¿no? Pero que el incendio en realidad está enorme, está llegando a los molinos de Tea. No, cuando dicen incendio controlado no es que ay, nos quedamos tranquilos porque ya los bomberos y los brigadistes se pueden volver a las casas, sino que bueno, hay que seguir ahí laburando porque aparte eso puede retomar en cualquier momento. Por eso hay muchos también ahí haciendo esas guardias de cenizas que son importantísimas y que bueno, para eso es que se quedan hasta ahí hasta tan tarde porque de ahí se puede reactivar en cualquier momento otra vez. Dice, en total, 120 bomberos se abocaron a las llamas en la zona de Unquillo con la ayuda de dos aviones hidrantes, según lo detallado por Diego Concha, director de Defensa Civil de la provincia. Personal de distintas regionales estuvo trabajando durante la madrugada y durante la mañana también, donde llegaron efectivos frescos, indicó. Por su parte, Pablo Calderón, presidente de Bomberos Voluntarios de Unquillo, señaló a Cadena 3 que la situación es dolorosa. A nosotros los unquillenses nos duele porque el fuego está dentro de la reserva. A esta hora, gran parte del incendio está en guardia de cenizas y queda una actividad atrás de la capilla del Bufo. Pero creemos que si las condiciones son favorables, lo tendremos contenido con los aviones hidrantes, expresó. Pese a que las llamas se habían controlado, Bomberos Voluntarios advirtió este martes por la tarde que las condiciones son extremas, con mucho calor y viento, lo que complica la situación y genera reinicios en el sector. Por otra parte, el lunes fueron evacuadas 26 personas, 21 adultos, 5 menores, por el fuego que se inició en Carlos Paz y San Antonio de Redondo, en el sector del barrio Sol y Río. De todos modos, horas después pudieron regresar a sus hogares, aunque no se descarta que vuelva a haber viviendas en riesgo. En ese foco trabajan 150 bomberos. También cuentan con el apoyo de aviones hidrantes. Claudio Viñeta, secretario de Gestión de Riesgo de la provincia, indicó que este foco es el más complicado porque podría afectar viviendas. En el sector, la ruta 34 se encuentra cortada. Concha, me perdí, informó que en conjunto con la empresa provincial de energía eléctrica EPEC se resolvió cortar el suministro de energía de Cuesta Blanca hacia la zona de Sol y Río para preservar la integridad física de los bomberos. Una vecina evacuada había contado que observó una situación sospechosa antes de que inicien las llamas. Los perros ladraron y luego comenzó el incendio. En ese sentido, la justicia atendió individualizados a 3 niños de entre 10 y 11 años quienes habrían comenzado el incendio. No te la puedo creer. Por su parte, Concha precisó, el incendio de Carlos Paz empezó el lunes en la zona de Sol y Río y fue avanzando hacia el sur, afectando la comuna de San Antonio de Arredondo. Se está protegiendo el convento de los franciscanos. Miren lo que protegen, el convento de los franciscanos. Se está trabajando en la zona de Las Jarillas, se está poniendo autobombas y unidades pesadas como camiones cisternas en algunos sectores porque el fuego va bajando lentamente hacia donde hay viviendas, detalló. Cerca del mediodía de este martes, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, se acercó hasta el lugar e indicó que el viento estaba complicando el panorama. El viento está soplando con gran intensidad y variables direcciones. Esto complica el panorama. Trabajan aviones hidrantes. El riesgo es extremo, esto va a seguir toda la tarde, decían hoy temprano, todos los recursos están afectados. Y bueno, y acá hay algunas fotos, dicen que bueno, que en Villa Yardino se desató este martes a la mañana, el foco en cercanías de Villa Yardino, donde trabajan 90 bomberos y 4 aviones hidrantes, la situación es preocupante, el fuego está llegando, bueno, ya llegó a Villa Yardino, esto de temprano. Eduardo Molinari, jefe de bomberos de Yardino, indicó que se incendió una casa por la manguera de gas del tubo que ayudó a la quema. A esta hora, en los Quimbaletes, está contenido y controlado. Estamos recorriendo todo el perímetro y hay personas combatiendo. Está bastante complicado por cómo llegó a la casa, lamentó. Así que fueron nenes jugando. Así que parece un nene de 10 y 11 años. ¿Cuál de todos los focos? O todos los focos. Carlos Paz. Se tiraban los niños vienen cada vez peor. Yo eso lo estoy detectando. Para mí que son varios niños que se han comunicado por handys, porque viste cómo vienen ahora. Esto de tanta tecnología. Para mí que los pibes son los que están detrás de toda esta mafia. Son los... Para mí que están atrás de algún negocio inmobiliario los seguro, niños. Seguro, seguro. Yo me los imagino así con los bigotes pintados, el anillo de oro, como tiene acá uno de inmobiliaria acá cerca, que tiene el anillo de oro cuadrado ese. Se quieren hacer un jardín de infantes. Claro. Para ellos, no sé, capaz. No sé. Sí, con sí, la propiedad, sí. Con el negocio inmobiliario. Qué caraduras, bueno. Así que ahora son niños, niños de entre 10 y 12 años los que han prendido fuego. Bueno, ya sabemos que son ustedes que nos quieren prender fuego todo, pero no lo van a lograr, no van a lograr quemar todo lo que quieren quemar, porque por suerte, aparte de los bomberos, que a los bomberos muchas veces, por más que los bomberos les duela el corazón y el alma no pudiendo avanzar, tienen órdenes de arriba de no poder hacerlo, y para eso están ahí las brigadistas, los vecinos y vecinas organizadas. Así que bueno, cuando el bombero no llega, los otros sí. La otra vez escuchaba acá a un brigadista que estuvo muy bueno también lo que decía, Pablito, bombero y brigadista acá del pueblo, uh-huh. que una de las cosas que le decía al que... En la asamblea que hubo, ¿no? Que estaba el secretario de nuestra comuna en esa asamblea, después de todos estos incendios, y Pablo le dijo una cosa así como: la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros al fuego lo sentimos y ustedes lo cuentan en dinero. Dice, nosotros lo sentimos en el pecho, lo sentimos en el alma, cada árbol que se quema, cada animal que muere. Dice, si ustedes lo único que hacen es sacar cuentas, saber de con cuánto más están quedando. Y bueno, me pareció como una muy buena comparación. Vamos con un tema de salud, ¿sí? El derecho al aborto también es esencial de cara al día de la lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. La campaña nacional por el derecho al aborto, La Plata, repintó el pañuelo verde en Plaza Moreno. Exigen la urgente adhesión del municipio de La Plata al protocolo ILE y que se trate el proyecto de legalización del aborto elaborado colectivamente por la campaña. Bajo el sol del mediodía de la primavera, un grupo de mujeres de la campaña nacional por el derecho al aborto La Plata pintó el pañuelo verde en Plaza Moreno y otra vez entre el municipio y la catedral. Quedó bien claro el mensaje: aborto legal ya. El pañuelo había sido escrachado y vuelto a pintar como símbolo emblema de la demanda por el derecho a decidir. Estamos calentando motores porque el 28 de septiembre es el día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, explicaron desde la multisectorial de mujeres, lesbianas, trans y travestis de La Plata. ANRED, ¿sí?, se comunicó con María Julia Constant, de la Campaña Nacional por el Aborto en La Plata, para preguntarle cómo les encuentra esta fecha tan importante y cuál es la situación particular que atraviesan las mujeres y personas gestantes en La Plata y alrededores en plena pandemia. Nos encuentra en situación preocupante porque vemos que se está postergando cada vez más el tratamiento de nuestro proyecto. Desconocemos el proyecto del Ejecutivo, pero tenemos en cuenta que el 5 de marzo dijo que lo iba a presentar y ahora lo está dilatando cada vez más, dice María Julia. Por eso la convocatoria a la marcha del 28 y la actividad de hoy es justamente plantear que el derecho al aborto también es esencial ante los argumentos de Fernández, que este no era el momento y que lo va a mandar cuando se calme la situación de la pandemia. En la provincia de Buenos Aires hay al menos 3 mujeres que murieron mientras abortaban en la clandestinidad, como así también trascendieron casos en Formosa. La Organización Mundial de la Salud recomendó a principios de la pandemia por COVID-19 que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puntualmente pidió que los estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. El problema es que en los territorios americanos tienen distintas legislaciones. En Argentina el acceso al aborto por causales es legal desde 1921. Sin embargo, algunas provincias y municipios aún no adhieren al protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, el ILE. El pañuelazo pintado en las narices de la Municipalidad de La Plata expone la urgencia por cambiar la situación local. De 46 centros de asistencia primaria, solo 2 tienen consejerías de aborto seguro. Esta situación también la vamos a denunciar y es muy importante que haya consejerías en los barrios porque es el primer lugar que las mujeres y las personas con capacidad de abortar llegan más y en esta coyuntura de aislamiento, dice María Julia y agrega, no podemos dejar pasar esta grave situación que no haya voluntad política por parte del oficialismo ni de la oposición para nuestro proyecto y el proyecto ILE. En La Plata, después de que en febrero presentaron el proyecto de adhesión al proyecto ILE, el oficialismo mete excusas y traba la discusión. Nosotras estuvimos participando invitadas por la concejala Ana Castagneto, que preside la Comisión de Equidad y Género, y el concejal de la Comisión de Salud, también el del FDT, pero el oficialismo traba la discusión porque creemos nosotras que el Ejecutivo baja la decisión que esto no salga. Desde el gran pañuelo verde que pintaron hoy, el próximo lunes, día de lucha por el aborto, por el derecho al aborto, la campaña nacional convoca a realizar una marcha hasta la gobernación para expresar de conjunto el tratamiento del proyecto de interrupción legal del embarazo y la adhesión del protocolo. A ver. Finalmente se Internet, suspendió el desalojo de la toma de tierras en Guernica para el 1 de octubre, se pasó. Se iba a hacer estos días, el 24, 25. Acá Anred nos cuenta, mañana estaba previsto el desalojo de las más de 100 hectáreas que involucra la toma de tierras en la localidad de Guernica, al sur del conurbano bonaerense. Como denunciaron organismos de derechos humanos y abogados defensores, las condiciones que exige el protocolo para llevar adelante el desalojo de las 2.500 familias no estaban dadas. Esta tarde, tras un pedido de la Gremial de Abogados y Abogadas, la Defensoría Pública y el Ministro de Desarrollo, fue aceptada por la Justicia una prórroga que pospone el desalojo hasta el 1, 2 y 5 de octubre. El Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés Larroque, solicitó al juez Martín Miguel Rizzo una prórroga para completar el censo que se realiza en el territorio de la toma, que abarca unas 100 hectáreas. En horas de la mañana, en declaraciones a Canal A24, Larroque dijo, presentamos ayer un pedido de prórroga al juez y añadió que en todo proceso de desalojo se debe aplicar el protocolo que indica la Corte Suprema de Justicia. Manifestó, se planteó al juez poder extender el plazo para el 1 de octubre para seguir trabajando en una solución pacífica. El censo comenzó el viernes pasado para relevar la cantidad y situación de las familias que, según datos preliminares informados por el ministro Larroque, el 50% de las personas son oriundas de Guernica. El censo busca evaluar alguna solución al problema habitacional que padecen 2.500 familias, entre los cuales hay aproximadamente 3.000 niños y niñas. Sin embargo, Eduardo Soares, abogado y referente de la Gremial de Abogados y Abogadas, explicó que en la última audiencia con el juez y el fiscal de la causa, de la participación, organismos de derechos humanos y funcionarios del Estado en el área niñez y de la provincia, comentó, todos los funcionarios hablaban, pero ninguno brindaba una solución. Nuestras compañeras les preguntaron, ustedes tienen que decir expresamente, ¿dónde iría toda la gente? Porque hay un compromiso que se realizó con participación de funcionarios policiales. Si ustedes sacan a 2.500 personas, ¿dónde las llevan? Lo mismo sucede con los niños. Deben decir, ¿dónde irán? Eso es una solución. Si no, es anata. Es muy difícil. Nosotros tenemos una fecha de desalojo 23 y 24 de septiembre. Estamos muy preocupados por eso, teniendo en cuenta que se han llevado desalojos muy violentos en San Fernando y en Ciudad de Evita, explicaba Yamila, que participaba de la toma de tierras. Y agregó, acá no hay negocios inmobiliarios, no hay terratenientes, hay familias que están con mucho miedo porque hay muchos niños. Bueno, una prórroga, vamos a ver, vamos a seguir, sí, venimos con esta, siguiendo todo esto de la toma de Guernica desde que comenzó toda esta problemática, así que bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿sí? Sí, vamos a esperar que... Ahí siempre los compañeros y compañeras de ANRED nos están tirando... Un primer recule, que no está mal, digamos. Sí. Nos da bueno, un tiempo, ¿no? Evidentemente... Un tiempo como para poder seguir peleándola. Sí, y evidentemente se dieron cuenta de que, bueno, la cosa está bastante pesada. Pesuti ahí como para meterse de repente a reprimir, ¿no? Mucha gente ahí. Sí, mucha gente en derechos humanos, ya con un renombre, como la Norita Cortiñas, y como muchos más que estuvieron ahí apoyando y siguiendo esto, así que no están desamparados, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? De poder darles lugar, que sean noticia todo el tiempo, y bueno, y ahí es donde se empiezan a cuidar de lo que hacen. Bueno, muy bien. Nos vamos a Chubut, sí, la meseta refuerza el no a la mina y denuncia operaciones de prensa. Sí, asamblea de Gangán, ayer celebraron el 132 aniversario de su pueblo, manifestándose contra la minería y en repudio a las operaciones de prensa de medios de comunicación como LU20 y diario El Chubut, que días atrás insistieron en difundir el pedido del sector prominero, que afirma: queremos decidir. Ante la ausencia en los medios tradicionales de las voces que resisten el proyecto Navidad Vecinas y Vecinos de Gran Gan y Gastre, se hicieron escuchar, ¿sí? Así como los medios hegemónicos provinciales solo tienen lugar en su agenda para los intereses de la actividad minera prohibida en nuestra provincia por ley, vulnerando de este modo el derecho a la información y el acceso y participación de la comunidad en los temas de su interés, otros medios abrieron sus micrófonos y permitieron que las voces de lucha del interior de Chubut llegaran al resto de la provincia. Gracias a los medios que siempre acompañan, como Radio Namuncurá y Radio Cadena 3, las y los chubutenses pudieron acceder a testimonios de la meseta, en donde desde 2009 vienen resistiendo el proyecto de Plata y Plomo Navidad, actualmente propiedad de la canadiense Pan American Silver. Sí, y en las redes sociales también levantaron su voz los vecinos de Gastre, quienes solicitaron difundir lo que piensan. Ramiro Uribe vive en Gastre y desde el centro del lobby minero comparte su pedido. Comparto esto y no porque estoy a favor de la minería y jamás lo estaría. Los que estamos en contra, también nos gustaría que nos escuchen. Y no solo eso, que también respeten nuestra decisión del por qué no queremos minería en Gastre. Entre otros interrogantes se cuestiona: ¿es verdad que estuvo Mina Ángela a 50 kilómetros de nuestro pueblo? Y la pregunta es: ¿qué dejó para Gastre? ¿Cuál fue el resultado del cierre? Nadie sabe. ¿Se llevaron todos los restos químicos y contaminantes? ¿O taparon todo y quedó todo bajo tierra? Que una mina contamina no va a contaminar, de eso seguro. Que tapen después con plata es otra cosa. Bueno, y aclara, ojo que no estoy en contra del trabajo, en contra de lo que va a pasar en mi pueblo llamado Gastre, señores. Se termina la seguridad, se termina la tranquilidad, rutas destruidas completamente más de lo que ya están. Vamos a pagar un kilo de carne precio oro como pasa en Santa Cruz, un kilo de lo que sea 10 veces más caro, pero así infinitamente muchas cosas más. Entonces nos preguntaremos, ¿habrá dado resultado dicha minería? Gastre dice no. Es no, señores. No queremos un pueblo minero en nuestra casa. Sí, bueno, una nota bastante extensa también, que le recomendamos que se puedan acercar, ¿sí?, en la página de ANRED, ¿sí?, de la agencia de noticias redacción, en anred.org. ¿Sí? Chubut, la meseta refuerza el no a la mina y denuncia operaciones de prensa. ¿Sí? Nota para acercarse, leerla profundamente y bueno, ver cuáles son las realidades, ¿no? ¿Qué es lo que trae la minería? No deja nada la minería. No te deja nada, no le deja nada a la gente, deja nada más que miseria, después, o sea, enriquecimiento para las empresas mineras y nada más, y después deja contaminación y más contaminación, y gente enferma, cáncer y un montón de otras cosas que ni bueno, te cuento. Bueno, vamos a ver qué hace ahora el presidente, ¿no? Ayer estuvimos leyendo esa nota en la que propone... Sí, está, claro. Todo este trabajo en ambiente, ¿no? Desde los diseños curriculares... Pero no habló de la minería igual, ¿no? No, bueno, pero no estamos hablando de ambiente. O sea, ¿qué sería ambiente? ¿Qué parte sería ambiente? Ah, no sé, incluido. El comedor es un ambiente. Minería no está incluido. Tres ambientes con comedor, claro, con baño y cocina. Los ambientes que conoce él son muy distintos a los que conocemos nosotros, me parece. Bueno. Vamos a esperar a ver qué dice de esto, ¿no? Qué lindo sería poder hacerle un montón de preguntas. Bueno, ¿lo invitamos al presidente al aguante informativo rojo? Podemos invitarlo, ¿no? ¿Vos decís que vendrá? No creo, pero capaz que hay una videoconferencia, no sé, algo. Una llamada telefónica. ¿Sabés que Caserio te da videoconferencias? ¿En serio? Y invitémoslo. Sí. Si vos lo llamás, te da el número ahí de su celular y puedes hablar y te hace una videoconferencia por teléfono. Y bueno, para mañana, ¿por qué no lo llamamos? Imagínate, no, qué no tenés, lindo sería. ¿No tenés ganas? Bueno. Bueno, gente, no nos queda más tiempo, son las 20.02, ya nos estamos yendo, se viene el TBC, sí, el vespertino de la tarde, vespertina, sí, del doctor Incola, que siempre nos trae esa música interesante y tan renovada. Gracias, gracias, Martín, así que, por tu trabajito. Nada, nos queda mañana, mañana otra vez mañana, estaremos mañana, aquí, mañana miércoles. Miércoles, mañana sí. Miércoles. Bueno, esperemos que, no sé, que se venga la lluvia que todas y todos y todes necesitamos. Y bueno, y a pensar, sí, que esto es un desastre que ya no podemos permitir que suceda. Estas épocas de incendios sabemos que se vienen y sabemos de manos de quién, así que es cuestión de organizarnos nada más. Bueno, muy bien. Adiós. Hasta mañana. El aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo.